La portavoz del Comité Central de la Unión de Mujeres Socialistas de Corea dio declaraciones a la prensa el día 24 y dijo como sigue. Park Geun-hye, expulsada del poder luego de ser sentenciada severamente por la historia, se porta con más descaro y crueldad en vez de pedir disculpas por sus crímenes de categoría especial, asustando a todo el mundo. Y en esta circunstancia, el día 21 fue citada por la Procuraduría. En la indagación, la bruja negó totalmente sus crímenes ya revelados, diciendo que no recuerda de los pormenores con todo descaro. Al regresar a su nido luego de la investigación, se portó tan ligeramente, lejos de soltar las lágrimas, por lo que todos sintieron una asquerosidad. La prensa y distintos sectores y capas de Surcorea censuran a esa renegada, escupiendo salivas así. Tenía el semblante de una triunfadora que regresa luego de terminar su mandato, y no el aspecto de la derrotada designada como ciudadana normal. Es el mensaje que no puede someterse al juicio de acusación. La cara de Park Geun-hye es tan dura que enrojecen hasta los descarados. Fue imagen del verdadero Satanás. Lo más deplorable es que, lejos de llorar a sangre viva ante el umbral del infierno por el arrepentimiento y confesión, pasa cada mañana el tiempo con atavío citando a las peluqueras. El Comité Central de la Unión de Mujeres Socialistas de Corea condena en nombre de todas las coreanas a esa bruja que denigra el mundo noble y bello de las féminas, desafiando a la severa sentencia de la historia y la nación, y actúa con descaro. Y proclama que la borra para siempre de la lista de las mujeres coreanas. Además, dicta el golpe demoledor a las escorias conservadoras recalcitrantes, que, merodeando todavía por alrededor de ese humillante ser, tratan de encubrir sus crímenes y revolcar la sentencia de la historia. Las surcoreanas y distintos sectores de la parte meridional deben sepultar para siempre y lo más pronto posible a la renegada Park Geun-hye, criminal, diabólica y chusma humana descomunal que pisotea la justicia y la voluntad popular, insulta la moralidad noble y hermosa de las coreanas y ensucia este mundo y sus pandillas.